Cuando yo ando con la mona, por culpa de un arreglao, al baño voy sin demora, que ya se me suelta el piao. A tomar, el copete que bueno está. A tomar, que el copete se va a acabar. Me gusta el durazno en lata y el ponche en una batea, aunque me duela la guata y me demanda diarrea. Que me salió una mosca, pues. Ay, qué rica que está esta piscola. Mándeme de 40 grados. ¿Qué 40? 50, mío. A tomar, el copete que bueno está. A tomar, el copete se va a acabar. Está mirando a quien habla, contándole sus embrollos. Cuando le pica la espalda, fijo y se rasca el ojo. A tomar, una sola lolita, la veo como melliza, revuelo tal Santa Rita, y si la cago, me avisa. A tomar, el copete que bueno está. A tomar, el copete se va a acabar. Eso, a bañarse con piscola. Ya chiquilla, sáquense la ropita para que nos bañemos con piscola.